que te imaginas puedo ser. Y es que por tu amor volví a nacer. Tú fuiste la respiración y era tan grande la ilusión. Pero si te vas, ¿qué voy a hacer? Planchar de nuevo el corazón. Se pone triste esta canción. Regresamos con Noche de Fiesta. Radio Nacional es tu voz en la radio. Las personas bondadosas proyectan su propio amor a los semejantes y los aman. La bondad, un valor que no tiene precio. La verdad tiene un solo rostro. En realidad no hay medias tintas para explicar los hechos con veracidad. Y una voz que la hace plural y objetiva. Alberto Cuquín. La radio llama a la gente para que se exprese. Veracidad que nos acerca. Información que construye. Todo tiene derecho a hablar y todos los ciudadanos del mundo tienen la capacidad de opinar. Nacional en la noticia. De lunes a viernes a las 6 de la mañana. Nacional en la noticia. Seguimos con Noche de Fiesta. Alegría para todos en Noche de Fiesta por Nacional. Tu mirada me tiene el corazón atado en cuatro. Pensar en tu amor, me estoy. solo éxitos en Nacional. Noche de fiesta. La dejé sola, dale una vueltecita, brillando la baldosa, y abajito se siente. Sua, sua, sua. Ay, caramba. Sua, sua, sua. Ay, caramba. Sua, sua, sua. El baile de sua, sua, un baile de maravilla. El baile de sua, sua, un baile de maravilla. Menea la cintura, como la prima mía. Date otra vueltecita, brillando bien la pista, y abajito se siente. Sua, sua, sua. Ay, caramba. Sua, sua, sua. Ay, caramba. Brillando bien el piso, y abajito se siente. Sua, sua, sua. Ay, caramba. Sua, sua, sua. Ay, caramba. Sua, sua, sua. No, ¿por qué no sabe de eso? Solo éxitos en Nacional. Noche de fiesta.

conexión parece estar dañada. Ayer la reporté, pero me indica no le pasa nada. Yo, para no variar, sigo otra vez aquí con esto. No es fácil ver así morir lo que ayer fue tan nuestro. Hello, ¿estás ahí? No te quedes así tan callada. Amor, ¿estás ahí? Sé que escuchas y que estás pensando en mí. Que al igual que yo tampoco puedes dormir. Que te hace falta ver mi piel sobre tu almohada. El eco de mis palabras a la hora de dormir, siempre contestabas y me hablabas. Yo, para no variar, pensando en ti sigo despierto. No es fácil ver así morir lo que ayer fue tan nuestro. Éxitos en Noche de Fiesta por Nacional. Olvídame.

Alegría para todos en Noche de Fiesta por Nacional.

que es un mal consejo. Y es que a todas las mujeres les gusta que las aprieten. ¡Que goce! Ay, sácala a bailar y apriétala. Ay, apriétala. Ay, sácala a bailar y apriétala. Porque si no, sí, el otro la baila. Alegría para todos en Noche de Fiesta por Nacional. Para para. É diferente, tenho certeza vai virar a sua mente. A bebida tá subindo, a cabeça enlouquecendo, o clima tá esquentando, só vai dar eu e você pra gente. Então fazer o quê? Para, para.

La distancia no importa si he vuelto por ti. Un día más para andar, para hablar, para amar, para contarte mi historia de amor, para cantarte nuevamente una canción. No. Vamos a gozar toda la noche, ¡qué felicidad! Vamos todos, vamos a bailar, haciendo palmas vamos a cantar. Chapita, chapita te vas a poner, con este ritmo vas a enloquecer. Vamos todos, vamos a bailar, haciendo palmas vamos a cantar. Chapita, chapita te vas a poner, con este ritmo vas a enloquecer. Con la cumbia, cumbia, cumbia, de verdad. Con la cumbia, cumbia, cumbia, de verdad. Y a gozar, a gozar, a gozar, con los tumbales del gacho. Solo éxitos en Nacional. Noche de fiesta. ¡Gracias! te dio pena y ahora sufre esa condena y ahora sufre esa condena. ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? Abusadora, abusadora, abusadora, abusadora. Nacional, noche de fiesta. No digas no, que te conozco y sé cómo piensas. No digas no, porque ya no. Desde hace tiempo de amor no me hablas, usando el tiempo futuro ya no sirve decirnos de nuevo, te quiero amor. Cuando sé. disimular y negar la evidencia. ¿Cómo haces tú cuando intentas fingir sin tener el valor de decirme qué pasa aquí? Nacional, noche de fiesta. Y para ti, con todo mi amor, América. Así. La que siempre espera con una sonrisa llena de ilusión. Ella, la que vive un sueño cuando a sus oídos llega una canción y se lleva a su casa una foto firmada que pone su habitación. Ella eres tú, mi dulce muñequita. Siempre espera con una sonrisa llena de ilusión. Ella, la que vive un sueño cuando a sus oídos llega una canción y se lleva a su casa una foto firmada que pone en su habitación. Ella eres tú, mi dulce muñequita, la que está esperando que termine el show. Ella eres tú, mi dulce princesita, a la que yo le canto con el corazón. Ella eres tú, a la que extraño tanto cuando ya me voy. Promo éxitos, solo éxitos. Ella eres tú, mi dulce muñequita, la que está esperando que termine el show. Ella eres tú, mi dulce princesita, Noche de fiesta por Nacional. Yeah.

pórtate, ya para qué. Noche de fiesta por Nacional. Hoy te pido perdón. Solo éxitos en Nacional. Noche de fiesta. Tú pidiéndome una noche enamorada, del otro yo huyendo por la esquina acostumbrada, y tú mojándome de sueños, tú cayendo por mi esquina, tú rompiéndome la calma, tú tirando de mi vida y tú, borrándome las dudas con tus ojos, del otro yo, tomándole prestado el corazón, y tú, tendiéndome la mano, tú, quemándome los sesos, yo, buscando algún atajo, perdida en otros tiempos, para darte mi vida, yo volveré, salida del incendio. Para darte mi vida, para darte mi vida, yo volveré volando en una estrella y en ti renacer. Para darte mi vida, yo éxitos en Noche de Fiesta por Nacional. Ser pequeño por la carretera. Lo tuyo fue la intermitencia y la melancolía. Lo mío fue aceptarlo todo porque te quería. Verte llegar fue luz, verte partir luz. Fuiste tú. ¿Qué más está decir que sobra decir tantas cosas? Aprendes a querer la espina o no aceptes rosas. Jamás te dije una mentira o te inventé un chantaje. Las nubes grises también forman parte de se desaparece. Pero aún así se disfraza el amor para su conveniencia, aceptando todo sin hacer preguntas y dejando a tiempo la estocada muerte. Nada más que decir, si quieres insistir, pues te pongo. Oye, Rocky, que la calle con ese shorty, mirando a su foto, recordando el pasado. Solo éxitos en Nacional. Noche de fiesta. ¡Gracias!

Solo éxitos en Noche de Fiesta por Nacional.

Ácido salicílico.